El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para la primera edición de este jueves 4 de abril de 2024. La CETERA cumple hoy un paro nacional por mejores salarios, mejores jubilaciones y por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. La huelga se realiza también al cumplirse 17 años del asesinato policial del maestro Carlos Fuente Alba en Neuquén. Vamos a escuchar a la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, en conferencia de prensa. En esta fecha tan significativa para nosotros hemos determinado un paro nacional docente que se va a llevar adelante en todo el país, en el que vamos a confluir también con los docentes y las docentes universitarios nucleados en CONADU, y vamos a estar planteando varios ejes que son los que venimos recurrentemente planteando desde antes del inicio del ciclo lectivo. Uno es la vigencia de la paritaria nacional docente, que está prácticamente suspendida. Con lo cual, no ha habido aumento salarial en el año 2024, no ha aumentado el piso nacional, por lo tanto estamos planteando un aumento de salarios que tenga que ver con lo que hemos perdido las y los docentes con respecto a la inflación. El otro tema que estamos planteando es la restitución del FONIL. El FONIL es un fondo nacional que las y los docentes argentinos conquistamos en la histórica lucha de la Carpa Blanca y que ningún gobierno hasta el momento, hasta la fecha, se atrevió a incumplir. Es un fondo nacional que es producto de una ley votada en el Congreso de la Nación por amplísimas mayorías, que es la Ley de Financiamiento Educativo. El gobierno confirmó el fuerte tarifazo del gas natural y las boletas vendrán con subas de más del 400% en muchos casos. Las subas se aplicarán desde este mes, por lo que se sentirán en los consumos de los meses más fríos del año. La decisión permite un primer aumento de más del 300% en promedio, aunque en algunos casos podrían darse subas cercanas al 500%. Incluso desde el propio gobierno estimaron que los usuarios residenciales de ingresos bajos van a pagar facturas de al menos 15.000 pesos. Las tarifas estarán de ahora en más atadas al dólar y a índices como el de variación salarial y construcción, y aumentarán todos los meses de ahora en adelante. Las organizaciones de consumidores y usuarios preparan presentaciones judiciales en distintos puntos del país para intentar frenar este tarifazo. El gobierno usó a las fuerzas federales para garantizar los 15.000 despidos de estatales. La Asociación Trabajadores del Estado realizó una acción para intentar el ingreso masivo a ministerios y otros organismos, pero esas dependencias amanecieron custodiadas por policías. Desde ATE se definió un paro nacional para mañana para resistir estos primeros despidos confirmados por el gobierno nacional. ¿Cómo se vivió en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Tenemos el informe de nuestro compañero Agustín Otero desde FM en Tránsito. Protesta de ATE en organismos públicos nacionales. Trabajadoras y trabajadores estatales se presentaron ayer por la mañana en las distintas dependencias públicas donde desarrollan sus trabajos. La respuesta del gobierno nacional fue a través de la presencia de fuerzas de seguridad que impidieron el ingreso a las oficinas. La Asociación de Trabajadores del Estado se movilizó a los organismos con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como la Jefatura de Gabinete, el Polo Científico, Oficinas de Desarrollo Social, Secretarías de Trabajo y de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación. Al mediodía, frente a la presencia de cientos de empleados y empleadas brigadas estatales, la policía porteña, la gendarmería y la prefectura, recibieron la orden de permitir el acceso a los trabajadores y a las trabajadoras. Con documento en mano, muchos de ellos y ellas se enteraron sobre sus despidos en el momento. En diálogo con FM en Tránsito, Soledad Santellán, secretaria de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Capital, remarcó la importancia del Estado en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Lo que tenemos que lograr es que la sociedad tome conciencia de que el Estado está en toda su vida. O sea, desde que nacemos hasta que morimos, el Estado está presente y es importante que tome conciencia de que el Estado está para o para regular o para garantizar o para efectivizar derechos. Entonces, desde que se toma el colectivo o el subte hasta que va a un banco a sacar plata, todo está regulado por el Estado y está garantizado. Digamos, sin Estado, realmente nuestra vida sería un caos, porque nosotros, aparte, ideológicamente estamos convencidos que el Estado es para transformar. Se nivela la cancha del Estado, porque garantiza que los que menos tienen puedan tener sus derechos y tener sus garantías. El gobierno nacional respondió no solo con la fuerza de seguridad en los ingresos a los edificios, sino también con la amenaza de represión si se llega a tomar alguna de las dependencias. Así lo sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa del día de ayer. En simultáneo, se registraron episodios de violencia por parte de la Policía Metropolitana en las puertas de las Oficinas de Desarrollo Social y del INADI, el organismo cuyo cierre fue anunciado por el gobierno hace un mes. A pesar de las provocaciones, desde ATE informaron que se llevaron adelante asambleas donde se continuó discutiendo las medidas que llevarán adelante. Reportó para Farco, Agustín Otero, desde FM en Tránsito, Castelar. Y uno de los organismos estatales donde se impidió el ingreso de trabajadores con la policía fue el ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones. Esto pasó en todas las delegaciones del país, ya que el gobierno decidió cerrarlas. Conocemos lo que pasó en Viedma, la capital de Río Negro, en el informe de nuestra compañera Camila Hernández Benítez desde Radio Encuentro. Saludos a toda la audiencia de Farco. Viedma amaneció ayer con la sede del ENACOM cerrada y con presencia policial. Al igual que en el resto de las delegaciones de todo el país, trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo ni tampoco recibieron ningún tipo de información o telegrama. Diego Jaimes, compañero de Radio Encuentro y trabajador del organismo, narró lo sucedido. En vez de entrar, fichar y trabajar normalmente, hay 6 policías federales en la puerta. Nos indican que no podemos entrar, solamente hay 2 compañeros que tienen autorización para hacerlo. Esto surge a partir de una resolución que recibimos el día miércoles, recordemos justo antes del feriado largo, que decía que cierran todas las delegaciones del ENACOM, son 28 delegaciones en todo el país, casi 400 trabajadores y trabajadoras. Así que estamos, bueno, a la espera de o recibir un telegrama de despido o algún tipo de notificación que no hemos recibido. Por lo tanto, la situación todavía es bastante irregular porque no podemos entrar a trabajar y tampoco nos dan ningún aviso en forma individual. Así que bueno, acá estamos con algunas personas de gremios, de organizaciones que vinieron a apoyar y viendo cómo sigue todo. Nosotros sabíamos que ahí iba a haber despido, que iba a haber algún plan también de racionalización de personal, como en todos los organismos del Estado en este gobierno, ¿no? Que cree que el Estado es una organización criminal. Sabíamos que nos iba a tocar, pero no un cierre tan brutal que afecta a los derechos no solamente laborales, sino de las personas, de cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, que realmente cuando tenga un reclamo que hacer no va a tener dónde hacerlo, va a tener que entrar a una computadora y hacerlo frente a una máquina, frente a un robot. Así que eso es lo más grave y lo que creemos que podemos todavía resistir, dar vuelta y hoy empieza una lucha que seguramente será larga, pero creemos que vamos a poder volver a nuestro puesto de trabajo. También indicó que se realizarán acciones judiciales y que están preparando una asamblea para el viernes a las 8:30 de la mañana en la capital rionegrina con referentes de los sindicatos a nivel nacional para visibilizar esta situación. Informó Radio Encuentro desde Viedma, provincia de Río Negro. Milagro Sala cumplió 3.000 días como presa política y en La Plata, donde reside por su tratamiento médico, recibió a la caravana federal en su apoyo. Nos lo cuenta nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura. Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Milagro Sala cumplió 3.000 días como presa política.